nos hallamos inmersos en una sonósfera y todas nuestras pautas o estructuras de funcionamiento se hallan en sincrónica relación con estructuras mayores que las contienen. El Tao de la música es el Tao del corazón. La música de la vida corre el riesgo de perderse en la música de la voz. El silencio también es música. ¿A dónde quiero llegar? A ningún sitio y a todas partes. Tome un papel, anote los sonidos que escuche. El inmemorial ritmo se encuentra en el origen mismo de la vida. Todo alcanza su manifestación mediante el ritmo. Es ritmo el cuerpo humano, la danza es ritmo, y el lenguaje tiene ritmo para ser expresión. Ritmo tienen las fases de la luna, las órbitas de los planetas y los movimientos estelares. Ritmo hay en el agua, en la campiña, en las montañas, en el canto de las aves y en el batir de las alas de una mariposa. La naturaleza cósmica del ritmo opera en todo lo existente. La música y el ritmo no son más que espejos de las estructuras cósmicas. Por eso constituyen una importante vía para reconectarnos con los orígenes más distantes y remotos. Antes de que nosotros toquemos ritmos, los ritmos nos tocaron a nosotros. Todo el universo es vibración. Thank you.